leyenda nacional. Las entrañas de la historia. No pienso devolverte la pastilla, Ángel. Yo tengo que comunicarle a la audiencia que he sido saqueado de pastillitas DRF. De anís. Tenía de anís y de naranja. Generosamente ofrecí las de naranja y después descubrieron la de anís, que ahí me están robando la última que quedaba. ¿Sabes cuánto hace que no comíamos pastilla de anís? Es de viejo turco la pastilla de anís DRF. Es verdad. Es verdad. Muy de viejo. Tenés los caramelitos media hora. La DRF de anís. ¿Qué sigue? Mira, en el único gesto Lola de Claudio ha transmitido la última pastillita de anís DRF al operador que está haciendo control de calidad y por lo que veo ha pasado la prueba la pastillita. ¿Qué sigue? ¿Los boscaditos eso? Mira, está viendo el sellito perfecto, el filigrama. Que es original. Es original. Y ahí la introdujo en su boca y la empieza a disfrutar. Así. Qué mal que sonó eso. Estamos hablando de la pastillita de R. Chicos, por favor, volvamos al eje de la charla. Esto es un programa serio, compañero. Esto es para que no crean que somos pero ideales. Pero que la gente no se... Por esa frase Claudio pensó en tanta gente. Decí que estamos en la noche, al mediodía esto no quedaba, ¿no? No, no echan. Es más, no sé si no lo echan a Mario cuando llegamos a casa hoy. No, Ángel. Habla por vos, yo vine nada más que a transmitirle el mensaje de la pastillita. Ángel está recordando historias de gente que se introdujo algo en la boca y lo comenzó a disfrutar. Bueno, teníamos unos es para vos, Shishu. Teníamos unos temas pendientes. Bueno, ¿podemos volver a la seriedad? Vamos a ponernos serios. ¿Quién le da el pie? No, creo que no necesita pie, Ángel. Gracias. Habla, vamos a ponerte a hablar, dale. ¿De qué va a hablar Ángel hoy? Me pareció interesante unir la editorial de Jorge con algunos aspectos de la comunicación a nivel internacional que se tienen poco en cuenta, pero que vienen muy a colación con todo lo que está sucediendo a raíz de la ley propuesta por el gobierno nacional. Como sucede en otros aspectos también de la coyuntura política argentina, es siempre bueno hacer una proyección a las luchas hegemónicas y contrahegemónicas que se están dando a nivel mundial. Y enmarcar la coyuntura nacional dentro de estos procesos que se dan en la esfera internacional entre naciones, ¿no? El tema de la ley de radiocomunicación se inserta perfectamente en una problemática que tiene que ver con la comunicación y las nuevas tecnologías y el control de la producción mediática y simbólica, además de cultural, a partir de los grandes medios de comunicación. Es más, uno revisando así, se ha encontrado con artículos que dicen el problema por la ley de medios, el problema de la ley de medios, pero que son de Bolivia, que son de Venezuela, por problemas propios de Bolivia y de Venezuela respecto a los medios. Bueno, voy a contextualizarlo con algunos datos del exterior, como para darle a esto una proyección que a veces no parece ser tenido en cuenta en los análisis de coyuntura nacional. Lo que sucede en la Argentina en la década del 90, porque en todo esto hay procesos históricos largos que hay que tenerlo en cuenta, con la participación menor del Estado, digamos, con esta desestructuración del control estatal, con estos famosos eslóganes del neoliberalismo, de la desregulación, estaban absolutamente ligados a las políticas de medios. Una de las propuestas norteamericanas para la región de América Latina y del mundo en general era desregularizar el control, la supervisión del Estado de los medios de comunicación. Porque ya hacía bastantes años, especialmente desde la década del 70, que Estados Unidos había comprendido que la lucha por el control de la información era el escenario de batalla que primero había que conquistar. El gran obstáculo para el avance del modelo de producción mediática y cultural norteamericano era el control estatal, el control de los países, los controles nacionales. Sobre eso se avanza en la década del 90. No es un proceso que solamente se dé en Argentina con Menem y sus secuaces, sino que esto se reproduce no solo en América Latina, sino también en los países, digamos, del tercer mundo a nivel global. digamos, con algo, digamos, la aparición de la televisión satelital ha sido la gran clave de esto. Porque, de hecho, saltea la programación internacional las pautas que vos podés tener de regulación a tu propia programación. ¿Cómo controlás los contenidos de CNN? Pero no solamente eso, Jorge, ¿eh? Porque además los estados nacionales, en el caso de Argentina es uno, establecen vínculos con los estados, por ejemplo, Estados Unidos, en los que permite que los satélites argentinos reproduzcan la programación que viene desde los Estados Unidos. O sea, es mucho más perverso. No es solamente que un país como Estados Unidos, a partir de su poder mundial, impone a países como el nuestro su programación. Países como el nuestro se autoimpone. Un caso de autoflagelamiento. Son cómplices en este proceso hegemónico del control de la producción mediática. Y ayuda para hacer dulce. Por supuesto. La pérdida del programa espacial argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, ¿no? Pero esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Los satélites argentinos reproducen la programación norteamericana. Esto que pasa en nuestro país pasa en todo el mundo. Esto que tiene que ver con las supuestas políticas de la globalización, en realidad está todo orquestado desde las grandes potencias. Hay un autor muy interesante, al que pude acceder en estos últimos días, que se llama Denis de Moraes, un intelectual brasileño, que está pensando y que nos brinda datos sobre lo que la globalización, así que parece a secas algo tan inocuo, viene a representar a nivel mediático. Lo que hace de Moraes es poner perfectamente en claro de que no se trata, con el acceso a las nuevas tecnologías, de una democratización de la información, ni mucho menos. Y que estamos hablando efectivamente de la extensión de una red de comunicación y de producción mediática y simbólica que tiene como epicentro, si nosotros pensamos en una telaraña, el centro de la telaraña, donde efectivamente la araña vive, el centro es los Estados Unidos. Un dato interesante que siempre se suele mencionar en forma equívoca es que espacios como Internet democratizan la información. Hay que tener en cuenta un dato que brinda de Moraes que me parece interesantísimo. El 95% de lo que se produce en Internet lo produce el 19% de la población en los países hegemónicos. Esto no es un dato casual. Esto viene a acompañar políticas culturales mucho más amplias, donde el Macworld es la frase que se usa para representar este modo de vida norteamericano internacionalizado, de McDonald's y de todo lo que se implica, se impone además juntos con estas medidas mediáticas. Todo este proceso de construcción de hegemonía por parte de los Estados Unidos tiene como momento bisagra, como momento de inflexión, la década del 90. En la década del 90, Estados Unidos consigue por fin derribar esas barreras de control nacional, estatal de los países del tercer mundo y avanzar sobre un espacio que hasta ese momento le había resultado complicado, que es un avance absoluto en la producción de los medios de comunicación, de la información en los medios de comunicación. De Moraes cita un par de casos en la Argentina, también, donde da muestras del avance del capital internacional sobre los grandes medios. El Grupo Moneta. ¿Alguien se acuerda ahora del Grupo Moneta? El Grupo Moneta, pero por supuesto, el Grupo Clarín. El Grupo Moneta, que también ha sido accionista de Clarín, uh-huh, en su momento, ¿con qué capitales venía? Citibank. Manejaba capitales de Citibank el Grupo Moneta. Digamos, eso fue trascendente en los medios de los 90 y se apoderó del discurso mediático de los 90 el Grupo Moneta. Se apoderó de todas las editoriales y los capitales centrales del Grupo Moneta eran capitales del Citibank. El apoyo al Grupo Moneta era del Citibank. Más clarito que los norteamericanos controlaron nuestra producción de medios. Digamos, la adaptación de la estética de producción local a la producción norteamericana es un fenómeno que se da precisamente absoluto en esa época. Absoluto. La aparición de los sitcom. Bueno, de Moraes cita explícitamente el caso de CNN, ¿no? Como a partir de CNN, un modelo de noticiario se impone en los países del tercer mundo y América Latina es el primero en adoptarlo. No solamente medios emblemáticos nacionales, sino también medios brasileños, adoptan este formato de la producción de CNN, donde la información no ocupa más de entre 20 y 30 segundos por información. Esto también es importante señalarlo, porque de Moraes dice, a partir de esta inmediatez y esta corta en producción analítica sobre la información, lo que se hace es nada más rozar un problema, a lo sumo plantearlo cuando se plantea. Pero en realidad no hay un trabajo que esté orientado a ir más allá de la mera enunciación del discurso. No, y de hecho hay un tema que se analiza en la información. Una cantidad de datos determinada puede ser procesada por la persona. El exceso de datos genera desinformación, genera falta de libertad de expresión, porque no podés expresar el problema. Bueno, lo que vos decís viene asociado además a lo que decía yo anteriormente, de que además esta información que se produce en forma avasallante y permanente está producida por el 19% de la población mundial. O sea, esto no es un dato menor. Lo que el 90% del mundo consume es la gente que tiene acceso y tiempo para generar en Internet. Pero además se genera en ese 19% del planeta. Y que es un 19% con un poder adquisitivo alto en general. Precisamente. En Bangladesh, por ejemplo, como para que tengamos en cuenta las disimilitudes, ¿no? ¿Que por dónde queda Bangladesh? Bangladesh, antiguamente Pakistán Occidental. Es un paisito que está dentro de la India, digamos. Bueno, para que se ubiquen. Sí, está hacia una de sus fronteras, ¿no? Bueno, está ahí. Bangladesh, comprar una computadora en Bangladesh significa, o sea, el sueldo, el promedio de un sueldo, de 8 años de sueldo. Una persona tiene que ahorrar 8 años su sueldo para acceder a una computadora de última tecnología. Ah, acá estamos bárbaros, más o menos un mes y medio de sueldo promedio. Esto explica, por ejemplo, cómo... Un mes y medio. Explica también, por ejemplo, cómo continentes como África representan en el consumo de Internet y de las nuevas tecnologías el 1% de consumo mundial. O sea, efectivamente Internet no democratiza absolutamente nada. Las nuevas tecnologías no implican una democratización absolutamente de nada, sino que tiende, precisamente, a reproducir las desigualdades económicas y sociales que ya existen en el mundo. Lo que hacen las nuevas tecnologías es legitimar el discurso hegemónico. Y en esto son perfectamente cómplices o acompañan el proceso que se dirige desde Estados Unidos en la difusión, a partir del control de los medios de comunicación, de un mensaje determinado. Fíjense qué interesante, ¿no? De Moraes cita especialmente el caso de Michael Moore. Michael Moore realiza una serie de documentales en los que se vinculan distintas empresas de capital norteamericano. Y estas empresas de capital norteamericano están tan vinculados, tan vinculadas con intereses de la familia Bush, que se autocensuran y deciden no darle la publicidad que cualquiera de las otras producciones de esas empresas hubiesen tenido en el mundo. Por ejemplo, Blockbuster no distribuía ni Bowling for Columbine ni Fahrenheit 9/11, a pesar de que sí lo había hecho con otros títulos de la misma compañía donde estaba el documental de Michael Moore. Un dato. Siempre es bueno saber cuáles son los intereses que se tocan cuando a nivel nacional se plantea este tipo de discusiones, ¿no? Siempre es bueno saber de que hay intereses que trascienden al grupo Clarín, que hay intereses que trascienden incluso a Vila Manzano, y que estamos hablando acá de intereses internacionales. Esos intereses internacionales también marcaron la política económica de países como el nuestro durante la década del 90, y buena parte de lo que sucede en los medios tiene que ver con lo que sucedió en aquellos años. Bueno, eso que son intereses internacionales, no por nada el empresario característico de los medios de Rosario desde hace más de 30 años, creo que casi 40, ya que tiene el Grupo Televisión Litoral, ha sido condecorado por la Embajada Británica, ¿no es cierto? No hay casualidades en este tipo de cuestiones, ¿o sí? Gracias por los servicios prestados, don Alberto Goyán.